Al máximo dirigente Kim Jong-un le entregaron el cesto de flores el director del secretariado del Instituto Internacional de la Idea Juche y su comitiva, y los presidentes Mukesh Sharma y Alexander Prokhanov, redactor jefe de Zavtra del periódico ruso, quienes son secretario general y director del Consejo del Premio Internacional Kim Jong-il, respectivamente, todos que están de visita a Corea en ocasión del aniversario 75 del Día de la Estrella Luz. El cesto de flores y los obsequios fueron transmitidos a un funcionario coreano el día 15. También el mismo día se entregó el obsequio enviado al máximo dirigente Kim Jong-un por el Instituto Internacional de la Idea Juche.